Derecho a la Música es un podcast para todos aquellos interesados e interesadas en conocer el trasfondo de las producciones y composiciones musicales. El lado laboral y el contexto legal que envuelve a los y las músicas a la hora de llevar adelante sus producciones, su música. Episodio 5. Ana Prada, cantante y compositora solista, referente de la canción uruguaya, con 3 discos editados y múltiples colaboraciones con enormes artistas. Una compositora independiente con mucho camino recorrido como trabajadora de la cultura en Uruguay y Argentina. Quedan invitados e invitadas a escuchar Derecho a la Música, una producción realizada con el apoyo de Ibermúsicas, INAMU y Ministerio de Cultura de la Nación. Yo arranco siempre con una pregunta que puede disparar para varios lugares porque significa muchas cosas distintas para los músicos a los cuales y las músicas a los cuales les pregunto, que es si vivís de la música. Sí, vivo de la música desde hace muchos años. Yo estudié psicología, me recibí, nunca ejercí, ahí ya estaba trabajando en cosas musicales, por ejemplo, hice coros en Rada para niños durante muchos años, canté en el cuarteto Vocal La Otra, te nombro como los proyectos así más profesionales, que eso implica que cobras, que tenés una retribución a cambio de tu trabajo, que en este caso es el arte, digamos, la canción. Entonces, también trabajé con cosas de música, por ejemplo, dando clases de canto o teniendo talleres de canto colectivo para adultos mayores a través del Taller Uruguayo de Música Popular, o sea, no con mi música al principio, y después del 2007 que saqué el disco Soy Sola, que el disco Soy Sola le fue muy bien, ahí me aventuré y me fui a España, ahí fue como un quiebre en mi vida que estaba como ahí, viste, parada en el borde del precipicio, que si bien yo trabajaba con cosas vinculadas a la música, me generaba un sueldo fijo, una determinada organización económica, que tuve que dejar, porque empecé a viajar, empecé a girar, entonces no le podía dar continuidad a las clases de canto, a los talleres, a esas otras cosas que necesitan continuidad. Un poco vivía en España, un poco vivía acá, después empecé a estar mucho en Buenos Aires, entonces como que empecé a vivir más que nada de este proyecto, digamos, empezó a tirar del carro el nombrecito Ana Prada, digamos, como solista. Por supuesto que siempre acompañada, en ese momento estaba en pareja. Cuando tomás una decisión y un paso así, que decís, bueno, me lanzo al vacío a ser independiente, independiente, independiente, y que todo dependa de si la gente me quiere, si le gusta lo que hago, si paga una entrada y me va a ver, si puedo, no sé, viste, no sé, si me pasan en la radio y cobro algún derecho de autor, es como se abren un montón de ventanas que implica este negocio, este trabajo, a través del producto canción y producto espectáculo, que es enorme, es una industria gigante. En mi caso, desde un lugar muy independiente a la hora de generar el material, digamos, el producto. Entonces, bueno, ahí cuando me largué al precipicio, también está bueno, yo estaba, ya te digo, con una pareja que si bien las dos somos músicas, y la vida no era esa cosa de que sabes que todos los meses a determinada fecha te entra un sueldo fijo, había mucho vértigo, pero se compensaba. Y esto es así, hay meses que tenés mucho laburo y tenés que organizarte y tener la capacidad de ahorro para los meses que no sucede tan así, o si querés tomarte vacaciones, o si te enfermás, o si pasan cosas que no tenés un sistema, digamos, de obra social o de cosas así. No sé cómo se llama ya, pero es como que, o sea, si yo me enfermo y no trabajo y no me subo a un escenario, no cobro un sueldo por enfermedad o salario vacacional o cosas así. Nada, igual después, en el correr de la charla iremos hablando de estas cosas. Se va organizando, hay cooperativas de músicos que te generan, podés facturar, podés tener cobertura de salud, podés aspirar a una jubilación, si pagás, digamos, los impuestos o facturás de manera tal que puedas pagar esos impuestos como cualquier otro trabajador o trabajadora, pero realmente estamos como muy en pañales, como trabajo, como profesión, digamos. Los músicos y las músicas, yo creo que hay un gran vacío y un gran desamparo como trabajadoras, o como, ¿entendés lo que te digo? Es como, nada, es como que es todo muy autogestionado. Igual creo que el mundo va para ahí. Yo creo que ahora, en estos sistemas capitalistas así tan fuertemente liberales, cada vez hay menos presencia como de... Nada, como que te piden siempre que tengas tu monotributo, que factures, como que cada una y uno de nosotros somos como una empresita en sí mismo que factura a otros. Y en la música, bueno, por suerte también se está pudiendo dar, aunque sea eso, que hasta hace poco era como imposible. Si no tramabas una empresa, digamos, comercial, era difícil aportar desde ahí. Ahora con estas cooperativas de músicos, aportás a través de la cooperativa y podés facturar a través de la cooperativa sin tener, yo acá no tengo un monotributo mío, una empresa mía. ¿Existe en Uruguay esa figura? Yo puedo ir a Ana Prada y hacerme una empresa y aportar lo que quiera, tiene un costo mensual, lo mismo que allá. Tuve en Argentina, soy monotributista en Argentina con mi CBU y todas esas cosas, y la cuenta bancaria y todo para facturar allá. Lo hice años, después durante la pandemia se me venció el DNI y pasaron cosas. Lo dejé ahí, cerré la cuenta, todo. Ahora necesito a alguien, a un empresario, a un productor o a alguien que facture por mí y a su vez yo pagarle a todo el mundo, porque también lo que percibís no es lo que a vos te queda. Claro. ¿Entendés? Bueno, en el caso entonces, de que... nada, como que sí, hay un montón de cosas que hay que pensar, que hay que construir, que hay que ir haciendo, porque es un negocio y lo pongo en estos términos porque me parece que es un poco a lo que viene la charla. Y está bien decirle producto, decirle negocio, porque en definitiva, como artistas y como creadores y creadoras, nos cuesta un montón mercantilizar nuestro trabajo, porque es subjetivo, porque es emocional, porque es intangible en un montón de aspectos. Entonces, cuesta un montón, pero hay que poder hacerlo porque necesitamos ordenar, organizar y reclamar también derechos, como cualquier, como trabajadores de la vida y de la... como trabajadores, punto. Tal cual. Bueno, ahí, digamos, yo quiero volver a ese momento que hiciste Soy Sola y decís, bueno, en ese momento a ese disco le fue bien y medio te atropelló la consecuencia de haberlo sacado, digamos. Me atropelló la consecuencia y yo le hice caso a que me atropellara, porque también podría haberme quedado trabajando en lo que ya estaba trabajando, que sabía que ganaba X platita por mes, sí, sí. Y lo que pintara... Pero no, yo decidí subirme a un avión, irme a España, decidí subirme a miles de micros y tocar por toda la Argentina, irme a Río Grande del Sur, irme a México. O sea, también es una decisión y es como un poco sembrar en un berenjenal de vértigo porque es como, wow, y ahora, ¿cómo es? Dejo lo seguro, dejo lo fijo, dejo lo firme y bueno, siembro y riego esta semillita. Y un poco me dio resultado, porque luego, con los años, ya con el segundo disco Soy Pecadora, ya con ya tenía un circuito armado de trabajo que me permitió vivir muy bien todos estos años. Y también, bueno, desde un lugar de independencia, en un punto, porque mi primer disco me lo pagué yo, lo produjo Carlos Casacuberta, que yo también, o sea, cubrí esos gastos yo con mi pareja, o sea, con mi realidad familiar y contextual de ese momento. Digo yo, como que si estuviera sola contra el mundo, pero en realidad siempre estás acompañada y sabés que tenés un amparo y que si te metes en esto no te vas a morir de hambre bajo un puente porque tenés una red y un contexto que también te apoya. Y bueno, por suerte la cosa funcionó y después, ya te digo, metía muchísimos toques por año, eso también te genera otras cosas, no solo la venta de tickets, también cachés fijos, también... shows grandes a nivel de, yo qué sé, de provincia, de estado, de ministerios, de cosas así que a veces empiezan a pintar y está bueno. Y también, bueno, todo lo que está alrededor de eso, que son los derechos, en su momento, cuando el disco era fijo, las regalías de los discos, la venta de discos en los shows, los derechos de autor, los derechos de intérprete, todo eso es una red de cosas que cuando se mueve algo del circuito también generas desde ahí. Ahora cambió eso y estamos con el tema de las plataformas, las redes, Spotify, YouTube, todas esas cuestiones, que en un principio hubo un vacío ahí legal absoluto donde se subieron todos los discos sin que nadie de los artistas percibiéramos nada, hasta que se empezó como a legislar, empezaron a surgir otras plataformas, otras cuestiones... Empezamos a entender cómo era la cosa y bueno, de a poco vamos como reclamando un poco más de derechos, digamos, de lo que nos correspondería por generar todos esos contenidos que llenan las plataformas que en definitiva son de alguien. Las empresas que son dueñas de la plataforma, claro, tal cual. Alguien recauda con eso. Sí. Bueno, yo quiero volver un toque antes ahí porque evidentemente después de toda la experiencia, de todo el recorrido, todo eso que venís contando, ahí vos ya estás, digamos, post conocimiento, ¿no? Y antes de eso, ¿tenías algún tipo de bagaje, de conocimiento? ¿Te habías ido haciendo... O sea, venías con información, por ejemplo, no sé, de algún profe, algún conservatorio, estudio de música que haya hecho, por lo menos haya tocado alguna de esas aristas, decir, mira, cuando grabes un disco tenés que hacer tu declaración para que eso sean tus derechos, esos derechos se pueden cobrar acá, se pueden cobrar en el resto del mundo, como trabajador tenés que pagar impuestos porque eso va a pagar tu jubilación, digamos, bueno, eso que le pasa a cualquier trabajador de cualquier rubro, digamos, en algún punto, o entras en relación de dependencia y casi no te enterás de todo eso, otro costado de la cuestión, cuando alguien trabaja para una compañía o hace un contrato y qué sé yo. Y por otro lado, cuando alguien es independiente, como se va enterando de todo eso, ¿no? Che, tenés que hacerte el monotributo, tenés que ir a, bueno. O pone vos viniste acá, incluso fuera de tu país, ¿viste? Cuando empecé a trabajar más en la música profesional a través de la Rada Producciones, con Rubén Rada y su equipo, más o menos vas como aprendiendo de ver, de oír, de escuchar, te das cuenta que todo lo que sucede atrás de un show es un montón de gente, hay un montón de cosas que tenés que tener en cuenta. Y después cuando saqué mi primer disco, nada, vas a GADU, que es la Sociedad Uruguaya de Autores, averiguás cómo registro los temas, pues yo empecé a componer ahí, no sabía ni cómo registrar los temas, ahí te explican. Después me acuerdo que estábamos en Buenos Aires, que yo después salí a través de los años luz discos, o sea, yo con mi máster, que lo pagué yo, licencié, que es como quien alquila su casa, digamos, un tiempo, ahí se establece un lapso de tiempo, se establece un porcentaje de regalías. En ese momento los sellos tenían la mayoría de la entrada de los discos porque en ese momento los sellos fabricaban, o sea, corrían con los costos de fabricación, distribuían, te presentaban a premios, o sea, había un trabajo mucho más concreto de fabricación del objeto disco. Ahora eso cambió, entonces ponele un acuerdo donde a ti te quedara el 25% del bruto, ponele, yo lo vendo en las disquerías a 100. Bueno, no, el disco sale 60. Entonces, todo lo que vos arreglás con los sellos es en función del costo del disco. Yo me Claro. quedaba con el 25 o el 15, no me acuerdo. Siempre es un porcentaje, era un porcentaje muy menor porque ellos corrían con todos los costos de la fabricación concreta, aunque el máster siempre era Es tuyo. mío. Entonces yo lo licenciaba por 2 años. Si estaba todo bien, seguíamos y seguíamos fabricando. Y ellos me decían, mira, vendimos 1.000, tomá, esto te corresponde. Vendémelos al precio de costo, así yo los puedo vender en el show. A mi vez, yo los compraba el sello y los vendía en mi show, un poco más de lo que me salían a mí. Y ahí vas armando como la. Entonces, en toda esa cuestión, primero con Nani, con Javier, Nani Moner y Javier Tenenbaum, dueños de los años luz, nos sentábamos, me explicaron un montón. Ahí vas. En el hacer vas como aprendiendo y te vas dando cuenta que hay un montón de ventanas en este negocio. El derecho de autor, los derechos que tienen que ver con la fabricación y edición del disco, que ahora es toda una nueva pantalla gigantesca, que son, digamos, las plataformas. Los derechos de intérprete, que es por otra organización, ADI CAPIF. Los derechos fonomecánicos, que no sé bien mucho qué es. Hay un montón de derechos conexos también. De productor, el fonomecánico, De, decís el vos. del productor, claro, el de productor discográfico. Si vos sos sello, creo que te devuelven no sé qué, bueno, no sé. Eso no lo sé porque tampoco, siempre como que licencié. Ahora recién estoy como más independiente porque subí directamente a las plataformas yo, a través de Altafonte, pero Sí. sin un sello discográfico en el medio. Claro. Y bueno, y ahí me acuerdo que fuimos a una reunión con Elvira Rovira, que estaba conmigo y trabajaba conmigo, que me ayudó con todo esto del disco en ese momento. En Argentina fuimos a una reunión que hicieron la UMI, un no sé qué de músicos independientes, La Unión de Músicos la Independientes. sede de la UMI, donde explicaban un montón de cosas que tenía que ver con todo esto, con los derechos que tenés, con dónde fabricar, qué fábricas, cuánto más o menos te tendría que salir, cuáles son las imprentas. Mirá, tenés esta imprenta, esta otra, pero tenías todo el arte del disco, tenías... Era un montón para hacerlo independiente. La distribución, por ejemplo, si no estabas a través de un sello, para mí, uruguaya, viviendo en Uruguay, era re difícil. Tal cual. Después en Uruguay también salía a través de otro sello, pero al ser dueña del máster, yo tengo la posibilidad de decir, bueno, está, a los 2 años, está, no edito más con ustedes, me voy para otro lado, o me lo quedo yo y lo fabrico y lo saco independiente. Mil X formas de negociación. Hoy por hoy se negocia también sobre derechos de autor. O sea, por ejemplo, yo, no sé, soy un sello grande, o soy el sello impuesto acá, por ejemplo, en Uruguay, que ahí había 2 sellos importantes, ahora uno compró al otro. Entonces es como que un poco soy el que te pongo en las radios, el que te no sé qué, me quedo con el 50% un poco de todo. Y si puedo manejarte también los shows, mejor, porque ahora lo físico no está más. Entonces necesita la industria morder de otros lados para que sea rentable. Sí, los contratos 360. Para mí no hay problema que muerdan, el tema es qué haces. Si vos, yo prefiero tener el 50% de algo que el 100% de nada. Si yo firmo contigo, sello, y vos me movés, me ponés por todos lados, me metés en show, me laburás, termino tocando en no sé dónde, divino. Yo creo que es esencial la red, el compartir, el generar diferentes puertitas de trabajo, porque es re difícil hacer todo. Seguro. Tener que hacer todo. Es como, estás al lado. Yo tengo un equipo que labura conmigo, una productora que se encarga de determinadas cosas. Yo no sé ni subir, no sé subir las cosas, ponerle los IRCC, no sé qué, a las canciones para que estén en las plataformas y eso a su vez monetice. No entiendo nada. Entonces está bueno como generar un equipo de trabajo porque son muchas las puertas de este negocio y está bueno tenerlas ordenadas y aprender y tenerlas presente para no perder, porque tampoco es mucho lo que ganamos, a no ser que seas, yo qué sé, archirrequete contra, llenes el estadio de River. Sí. Es re difícil vivir de la música si no tenés como determinadas cositas organizadas. Bien organizadas, que vuelva. Bueno, así, un poco la charla con varios de los artistas y las artistas que vine charlando, cada uno tenía desde su lugar una determinada posición o una determinada visión respecto del negocio y de cómo lo vivió en diferentes etapas, porque también hubo algunas que tuvieron contacto con discográfica, entonces la discográfica hacía todo esto, ¿no? que comentás, y en algunos casos quien era el artista no veía, si hoy estás hablando de un 50 y 50, de lo que ves, porque también es eso, ¿no? Que de todo eso está blanqueado, ¿no? Quizás hay, ¿no? De ese 50 y 50 te puede ir más o menos bien, o vos percibís que tenés un recorrido, entonces a partir de eso, de ese recorrido, o esa, entre comillas, no sé, rotación, fama, llámale como quiera, podés percibir que te debería estar yendo bien, y en otros casos, bueno, que llenaban un obras o un estadio y les iba mejor cuando se hicieron independientes, digamos, ¿no? Les fue mejor cuando se hicieron independientes. Sí, a mí me pasó mucho eso en la vida. Yo trabajé con productoras y qué sé yo, que tuve que dejar porque me pasaba un poco eso. Esto es una red básicamente de confianza. ¿Viste? El artista siempre es como el eslabón más débil, donde se corta la soga, donde ganas menos. La confianza es todo. Por ejemplo, yo me manejé años con determinada productora que llenaba los lugares, teatros enormes, todo lleno, y me quedaban 2 pesos con 50. Hay gastos. Teatro grande, gasto grande. Banda, coso. También es una cuestión de confianza. Yo ni miraba los números. No sabía en qué se gastaba y en qué no se gastaba. A mí me llegaba una planillita Excel que decía, mira, te quedaron tanto, 40, me llevo el 30% para mí de la ganancia, el otro para vos. Y eran 2 pesos con 50. Después descubrí que sí, que había como una doble planilla, digamos. En ese caso puntual. Eso no quiere decir que a todos les haya sucedido lo mismo. A mí personalmente me pasó que descubrí, tipo, pasame los números que puede ver Ana, y después pasame los números reales, ponele, tanto de la venta de discos como de los, qué sé yo, quizá entendí mal, quizá no era tan así. A mí eso ya me rompió la confianza, porque para mí eso, todo esto se basa en la confianza. Primero porque es un trabajo divino, donde trabajás con las emociones, donde trabajás con las emociones de las personas, y querés, yo quiero profundamente que mi equipo de laburo confiemos 100% los unos en los otros, y yo no tener que estar reclamando la factura del flete. A ver, mostrame la fla. No, no, porque para eso te pongo a vos ahí. Hacer Yo estoy, yo una en este auditoría momento del show y el permanente. coso estoy en otra. Por eso también ha sucedido y se ha alimentado tanto, sobre todo en Argentina, la cosa del star system, ¿viste? Compañía discográfica, vengo, te adelanto un palo verde por 10 discos para adelante, vos desbundate, tomate toda la merca del mundo, convertite en un tarado, fundite mientras yo me hago la América contigo, en definitiva. Era como esa cosa de cuanto más borracho, más drogado y más tarada o tarado quedes, mejor, porque más, sos más manejable. No, no, te llevo el whiskycito al camarín y te paso la bolsa y quedás contenta. Entonces ya, ni en pedo, yo nunca tomé merca, nada, no estoy hablando de mí específicamente, estoy hablando como de un lugar que se nos trata de poner, Sí. donde no todo el mundo en la industria, como en cualquier otro trabajo de la existencia humana, es totalmente trigo limpio. Por eso es re importante, yo veo que hay muchos artistas que trabajan con familiares directos, que eso no quita que también después se termine complicando la cosa. Hay familias y familias. Hay familias y familias. Es como en todo, somos seres humanos. El artista por lo general está pletórica de emoción, de alegría, está tan agradecida con hacer ese trabajo, está tan agradecida por lo divino que salió el show, por la gente como estaba, por lo, que no te pones a contar las moneditas a ver cómo está, confías. Entonces, a veces eso es re complicado de encontrar el equipo donde para mí la confianza y el amor es todo, ¿viste? Porque es un trabajo divino para toda la cadena que está atrás de esto. Está divino ser productor, está divino ser parte de un equipo que genera esto a las personas, que estás trabajando con el arte y nada más ni nada menos que con la música que mueve tanta emocionalidad. Pero tiene que haber una confianza ciega y donde todos tiremos para el mismo carro. O sea, tratemos de ganar la mayor, que nos quede la mejor, que sea el show divino, no escatimemos en nada, pero no gastemos al cohete, no pongamos cosas que no necesitamos, no nos, o sea, no me pases con 20 pesos acá, por la chiquita, mirá alto, si crecemos, crecemos todos, si estamos todos en el barco. Entonces, es como que a veces está, la especie humana, somos así, a veces somos mezquinos, somos. No sé, a mí me pasaron un montón de cosas en ese sentido, por lo tanto cada vez más estoy yendo a una cosa muy independiente, donde yo soy la cabeza de mi, no es una empresa porque estoy aporto a través de una cooperativa, pero ponele mi empresa, creo que ahora me voy a pasar un monotributo también para tener aportes jubilatorios que a través de la cooperativa pago lo mínimo indispensable los meses que no facturo a través de ahí. Porque yo además trabajo mucho en Argentina, entonces para mí es re difícil, es como que perro de dos casas no come ninguna, porque laburo un montón allá, pero acá tengo que ordenar también que también trabajo acá, pero te quiero decir, es como, nada, eso, no es fácil. Y sobre todo eso, tener un equipo como de suma confianza, de que yo sé que estamos cuidándonos entre todas y entre todos, porque nada, o sea, y hay algo que yo siempre priorizo, la gente que se sube conmigo al escenario, los técnicos y todo el equipo, yo trato de pagarle lo mejor posible. O sea, yo sé que pago más de lo que se paga más o menos en mi categoría, yo sé que pago más, pero a mí no me importa, porque los que sudan la camiseta conmigo arriba del escenario son ellos, ¿entendés? Y estoy trabajando con una manager, una productora que nos queremos un montón, que nos conocemos hace miles de años, que es la persona más honesta que he visto en la vida, que justamente ella Vas dice, a tener que no, pasar el yo prefiero número, cobrar entonces. menos y que vos puedas pagar bien. O sea, hay como un criterio de pensamiento a largo plazo, también de inversión en un montón de cosas, que tiene que ver con el crecimiento y el crecimiento de todo el equipo, de toda la gente que rodea este proyecto. O sea, pero es difícil, es muy difícil. Es muy difícil encontrar gente. Como en todos los trabajos de la vida, gente en quien confiar, gente que está, que Que acompañe eso que a lo que vos le estás poniendo todo, digamos, ¿no? yo, o sea, he vivido desde que vivo de esto, no he parado de trabajar, porque aparte cuando tenés unos días y te vas a la playa, estás quemada porque tenés, quiero componer, necesito no sé qué. O sea, no cerrás nunca la oficina. El trabajo independiente es todo el tiempo va contigo. No es que, ay, es viernes, chao, para mí viernes. Justo además los fines de semana por lo general toco, entonces es como una cosa mucho más agobiante que trabajar en relación de dependencia en algo que no te implique que sos vos misma, o sea, tu nombrecito, yo soy Ana Prada donde voy, yo voy al supermercado y dos por tres me estoy sacando fotos con la gente y digo, uy, no puedo ir con estas mechas, mírame la pinta que tengo, no soy tan famosa tampoco, no te creas, pero cuando menos te lo esperás, no sé, es como que sos vos todo el tiempo, es re difícil también. Sí. Y ese concepto de vacación que yo tenía antes, cuando era adolescente, iba al liceo y terminaba, era vacación y punto, se carga de culpa porque, uy, tendría que estar, no sé qué, ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a planificar? ¿Qué, no sé qué? Y no tengo armado el tour y todo el tiempo estás trabajando. Entonces, nada, es un trabajo hermoso, muy demandante y muy difícil de armarse un equipo con confianza ciega. No sé por qué en este rubro hay cada gavilán Bueno, pero que no no sé, sabes. yo he transitado varios rubros, no creo que sea muy diferente en Que sea solo otros, este rubro. Sí, no, es un poco la condición, pero bueno, cuando las cosas van bien, en algún punto todo eso es manejable. Yo también les hago una pregunta que tiene que ver con cuando la cosa va mal, ¿no? Más allá del trabajo independiente, porque nosotros trabajamos con algo que vos decías es intangible y depende como un poco de del arte, de la creación. Ticket que cortás, tu caché y Bueno. tu valor te lo pone cuando vos haces un teatro. Por ejemplo, yo ahora mi caché, el que manejo, hicimos presentación del disco en el Solís, estaba lleno, me quedaron, ganamos bruto tanto, bueno, más o menos, un poco menos, pero más o menos eso es lo que debería andar mi caché. ¿Entendés? Es como, pues si no, ¿cómo te pones el valor? Claro. Porque yo puedo Bueno, y decir, pa, fulano de tal, me parte la cabeza las canciones que haces. El príncipe se murió prácticamente en la indigencia. Mirá las pobre. canciones que hace el príncipe. ¿Cómo medís? ¿Qué es mejor? No es una cuestión de qué es más lindo o más feo para determinadas personas. Algo tiene que haber un indicador que te diga, bueno, esto y es la gente que te va a ver, porque no tenés otro indicador, porque de lo demás es subjetivo. Tal cual. Yo qué sé, a mí hay músicas que me parecen espantosas y llenan 14, no sé qué, ¿viste? Sí. Que una park. Entonces, nada, es como muy subjetivo. Y a lo que te voy con la cosa independiente y todo lo demás, yo no es que sea me embandero con la bandera independiente. Si a mí viene un sello grande y me hace una propuesta de negocio que esté buena, yo encantada de la vida. Sí, tomá, ayúdame a crecer, ojalá yo te ayude a crecer a vos y me rinde esto. ¿Y con cuánto te querés quedar? ¿Con el 70? Bueno, déjame ver si me rinde o no. ¿Cuál es tu compromiso? ¿A qué apostás? ¿Qué ves en mí que a vos te pueda servir y que a mí también me pueda servir? En definitiva, que me abras a otros mercados, que me extrapoles, no sé qué. No es que yo soy resentida de la sociedad, no sé qué. No, yo trabajo y vivo de mi trabajo y esto es un producto. No hago música para ser un producto vendible. Hago música lo que me sale. No voy a engañarme a mí misma, porque si quiero hacer plata, me pongo otra cosa. Me dedico a otra cosa. ¿Qué hacemos cuando no sale lo que queremos hacer? Digamos que, bueno, vos decís, nosotros lo que hacemos es un producto en definitiva, pero hay una cosa alrededor del producto que hacemos que para el que lo hace, digamos, no es lo mismo que para un zapatero, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando no funciona el producto que queremos vender y nos va mal en el negocio, digamos, quizás un zapatero resuelve más rápido. Bueno, ahora está de moda el zapato con suela de goma, por ejemplo. Entonces, me pongo a hacer zapato de goma, digamos, sin ningún tipo de prurito. Y de hecho, bueno, hay, ¿no? La música comercial que apunta directamente a eso. Bueno, en este momento está funcionando esto, vamos. Porque de alguna manera uno vive de eso, tiene que resolver su cuestión financiera, pero al mismo tiempo, si uno hace cualquier cosa por tratar de hacerlo, primero que no está garantizado, como para un zapatero tampoco, digamos, pero no está garantizado que uno pueda resolver su situación económica respecto de eso, pero además, a partir de ese momento uno se pregunta, bueno, ¿Y qué es lo que hago como artista? O sea, ¿mi música está o no atravesada por esa necesidad? ¿Deliberadamente pienso en hacer un producto más comercial, entre muchas comillas, porque el anterior no funcionó? ¿Pensás en hacer música que funcione en ese, en, digamos, dentro de esa lógica, un poco más que la otra música que no funcionó? ¿Cómo trabajas? O sea, ¿cómo te acomodás ahí? No, yo ahí no me acomodo directamente. No sé, no sé hacer, no hay una receta, es distinto para. Primero que son áreas distintas de laburo y de producto. Cuando yo digo producto, me refiero más a que es como se arma como una pequeña industria alrededor de el artista, la canción, del hecho artístico, que en este caso es la canción, el cuadro, el libro, para que llegue a la gente. Son como los puentes y los canales para que eso circule, para que eso llegue a la gente y, por supuesto, en el mejor de los casos, poder vivir de tu trabajo. Pero al ser en el área del arte, es muy difícil porque, por ejemplo, en todo hay subjetividad, hasta en el que hace los chorizos, hasta que el que hace la silla. Hay creatividad, hay diseño, está la persona que lo crea detrás de todo eso, pero también hay estrategias más concretas quizá que vos podés hacer o mejorar o cambiar según un estudio de mercado, que esto funciona, esto no, y te vas adaptando en un producto que es por fuera de vos, de tu persona, de tu emocionalidad, de tu forma de leer el mundo. Es imposible en el arte, o es posible, pero no es mi caso, no estar en tu obra, en tu creación. Y yo tengo esta cabeza, tengo esta formación, soy más o menos intelectual o no, estudié psicología, me pasaron cosas, tengo 51 años, tengo un hijo, soy lesbiana, me pasaron. Mi lectura del mundo es esta. En el mejor de los casos encontrás gente que se identifica con lo que vos decís y con tu trabajo y está buenísimo porque, bueno, eso le llega a alguien. ¿Cómo le pones un valor a eso? Es muy difícil. Por eso te digo, es algo que tenemos que ver. Yo creo que es muy importante también para todo esto, donde no nos olvidemos que estamos en un mundo bombardeado de información y de todo, donde también el criterio estético y lo que te gusta o no es impuesto y manipulable. O sea, te termina gustando lo que escuchaste 40 veces en la radio, lo que no sé qué, se genera tendencia, se baila esto, se hace lo otro. Eso no quiere decir que no haya un montón de otras cosas que no las va a ver nadie, que están buenísimas, que son unas canciones divinas y todo lo demás. Yo creo que ahí donde para mí operan las políticas públicas y los estados, donde se muestra en determinados canales de comunicación, sean radio, sean canales de televisión, festivales, cosas que sí podés poner algo que ya funciona y que es masivo, pero tratar de mechar otras cosas que es más difícil que llegue masivamente, pero que vale, que tiene su valor artístico, que tiene su valor comunicacional, que lo que dice está bueno, que genera determinado pensamiento, determinadas luchas o representa determinados movimientos, qué sé yo. Por supuesto, lo comercial puramente va a ir hacia determinados canales que funcionan, hacia determinados productos que venden, pero a mí me parece que o sea, hay formatos televisivos que sacan estrellas en 2 meses, tenés gente súper, súper popular, que algunos se sostienen, otros no. Hay infinidad de cosas. Es muy difícil la pregunta y es muy difícil como tener respuesta a eso. Yo creo que lo que sí para mí garpa en todos los géneros musicales, que no estoy en contra de ningún género, es la autenticidad, algo que esté bueno, que te diga cosas que están buenas, que esté bien hecho, que esté hecho con respeto a la gente, que no sé, con respeto en el sentido de lo que está sonando, de lo que se está tocando, y no quiere decir que por ser masivo sea malo o porque no lo va a ver nadie y soy re críptica y re intelectual y lo que digo no lo entiendo ni yo, no quiere decir que eso esté bueno tampoco. Es como muy difícil de ver cuál es el barómetro, qué es lo que mide eso. Y después está también en que cuando una persona se sube a un escenario, hay algo energético, hay un metalenguaje, no sé cómo llamarlo, que también comunica, y eso no se compra ni se vende, eso se tiene o no se tiene. Ya lo dijo Camarón de la Isla, le preguntaban cómo hacía para cantar así, dónde había aprendido, qué academia, y él contestó algo muy simple, que es, la cosa es comunicar, la cosa es comunicar o no comunicar. La cosa es comunicar o no comunicar. No estoy hablando del lenguaje solamente, estoy hablando de un montón de cosas que tienen que ver más como con una conexión energética, si querés, y nos ponemos más, más místicos, porque eso es un producto muy difícil de vender y de cambiar. Yo no puedo cambiarme, yo no puedo hacer canciones como, yo qué sé, como un montón de gente que admiro y me encantaría hacer canciones. No puedo, soy yo. Y lo que tengo es esto, y lo que soy es esto, y ta, y sé que soy vivo de mi trabajo en una escala re chiquita para lo que es el mundo y para lo que es la industria y para todo lo demás, pero prefiero no traicionarme a mí misma, porque además si me traiciono tampoco va a funcionar, porque no funciona. Lo he visto con artistas recontra genuinas que venían triunfando, las quisieron cambiar, las quisieron llevar más al pop, o a vestirlas no sé qué, más América Latina y no sé qué, y no, no es su mejor versión. Dejá ahí que está divino, viste, con lo que está haciendo. Y bueno, es como, hay que te das tener cuenta ahí cuando hay una emoción real atrás de la cosa. Y yo por más que quiera, ay, voy a hacer un reggaetón divino con una rima alucinante, capaz que un día me sale algo, pero ese día me tiene que llegar y eso me tiene que salir. Si lo busco y lo busco y lo busco, y me lo autoimpongo, no va a ser verdad. Tampoco va a llegar un momento que no voy a tener ganas ni de defenderlo arriba de un escenario. Yo creo que se puede modificar algo. Vos podés querer, no sé, grabar mejor, con mejores instrumentos, que la banda ahora cambie e ir por otro lado. Yo creo que la búsqueda y el estar siempre tratando de, sobre todo de divertirte, de investigar, de pasarla bien, que implica cambios, que implica aggiornarse, que no sé, mi último disco, por ejemplo, se masterizó en Nueva York. Perfecto, yo quiero que suene bien, quería que suene mejor. Todas esas cosas que podés hacer para hacer lo mejor posible dentro de tus posibilidades, bienvenido, pero inventarte algo porque crees que vas a vender más o no, me parece que para mí, o sea, no es por ahí. Qué sé yo, hay veces que tenés que vivir de la música y dar clases para ayudarte a más o menos mantenerte, que está buenísimo también. Hay caminos, y también el éxito es relativo. ¿Qué es el éxito? Hay como una noción de éxito así mercantil, una noción de éxito eufórica y exitista, donde es determinado casillero es el éxito. Yo qué sé, el éxito es relativo. Podés tener todo, viajar todo el tiempo, llenar estadios, tener una vida de mierda. O sea, es como, estás re triste, no te gusta lo que estás haciendo, estás haciéndole caso a la mega productora que te mueve, pero en el fondo no querés hacer eso. Hay miles de ejemplos también en la industria de la música de casos de este tipo. Entonces, nada, hay que bajar el tema de las expectativas y del concepto de éxito. Hay que redimensionar. Yo soy una agradecida de lo que me pasa en la vida. O sea, yo podría haber hecho las cosas mejor si no me hubiera pasado estos tropiezos con determinadas productoras, etcétera, etcétera. Yo hubiera podido hacer otras cosas, si hubiera seguido por este camino y no me hubiera pasado esto, capaz que estaba, wow, girando, y sí, capaz que sí, capaz que podría estar grabando con no sé quién, y sí, capaz que sí, pero está, en el medio me pasaron un montón de cosas, hice otro montón de cosas, qué sé yo, nada, yo soy... Poder subirse a un escenario y comunicar las canciones que vos tenés, que hiciste, que ensayaste con tus músicos, y pasarla bien y disfrutarlo, es un montón, es un montón para este planeta. Entonces es como que es muy difícil eso decir, bueno, ahora cambio y hago reggaetón, que es lo que funciona. Yo no tengo nada que ver con el reggaetón, me encanta, puedo escucharlo, puedo bailarlo, todo lo que vos quieras, pero a la hora de yo comunicar mis emociones más profundas, que de eso se trata para mí, componer y hacer canciones, no sé si agarro por ahí. Es más, cuando empecé a componer y empezaron a salirme canciones más de un estilo más folclórico, cuando yo hacía años que estaba en Montevideo y trabajando con otro estilo de música y todo lo demás, decía, ¿y esto de dónde me viene? Y claro, y me viene de mi infancia, me viene de Paysandú, me viene de lo que yo me crié escuchando, me viene de una esencia que es mía y que es propia, y que al principio me la negué, me costó reconocerlo. Te digo que fue Carlos Casacuberta, el productor del primer disco, que me dijo, no, lo más valioso que tenés es esto, que es tuyo y que es genuino. Esto que parece Violeta Parra y esto que parece no sé qué y esta letra tan así sencilla, pero no, que parece Zita Rosa, o sea, me tiraba tremendos nombres, me hizo sentir re orgullosa con lo que me decía. Y me dio para adelante, porque al principio hasta me desconocí en eso. Y, sí, y bueno, y Piazó la cuenta que cuando va a París a estudiar, la profesora lo primero que le pondera es lo tanguero que tenía, que él era eso, digamos, él tenía que ir por ahí, que no andaba pensando en otros compositores o aprender de los grandes compositores y la profesora le dijo, pero estás loco, o sea, lo más hermoso que tenés es eso que traes puesto, digamos. Hablaste de políticas públicas, ¿no? ¿Usaste en algún momento algún subsidio, algún programa, algo que te haya ayudado a producir, a hacer alguna gira, a viajar, a, no sé, a algo que te haya ayudado a desarrollarte en alguna producción? Mira, recién este año, por primera vez, me gané un fondo, una cosa de Ibermúsica para ir a tocar a España y Portugal, para pasajes. Sí. En algunos festivales que me han invitado he conseguido apoyos de algún ministerio, sobre todo en el gobierno anterior, un par de pasajes también, o sea, una parte de los pasajes. Lo que me refiero también con eso es como, por ejemplo, si tenés, no sé, por ejemplo, Canal Encuentro en Argentina, que hace Encuentro en el estudio, me parece fantástico, que ahora los vinieron a filmar acá y yo grabé uno hace poco con Lalomir y todo el equipo. No sé, yo pongo siempre el ejemplo de Canal Encuentro y de Pacapaca, de ejemplos de políticas públicas que ponen en el tapete y que defienden y que valoran, revalorizan un montón de cosas que en el mainstream, digamos, no estaban muy valorizados. Desde Samba, que es un personaje que, bueno, ustedes conocen muy bien, hasta televisar los festivales que suceden en largo y ancho del país, artistas que capaz que no es tan fácil escucharlos en la radio, de pronto tenés en algunos programas, no sé, subsidios, por supuesto, para moverse. Yo me acuerdo que he girado pila por Argentina a través de centros culturales, cooperativos o independientes, que a su vez tenían subsidios de políticas del Ministerio de Educación y Cultura, o de Cultura en el momento que estaba, bueno, no sé, como que había apoyo, que en Uruguay también sucedió en un momento, donde determinados gestores culturales, locales, de determinados lugares que no podían pagar o pasajes o estadía o cosas, tenían ciertos apoyos para traer otras cosas distintas. Yo qué sé, un Juan Falú, una Liliana Herrero, un Juan Falú que además después diera una masterclass de guitarra para la gurizada del pueblo. No sé, eso me pasó en San Juan, por ejemplo, una vez que yo fui a tocar, había tocado antes Liliana y Juan, y aprovecharon esa instancia para también hacer esas cosas. Eso si no tenés apoyos y subsidios en lugares chiquitos, centros culturales pequeños, es muy difícil de subvencionarlo del bolsillo, de los tickets que puedas cortar determinadas cosas. Pero está bueno que existan, porque son cosas que son músicas que hacen a nuestro acervo cultural más genuino. Te nombro estos dos popes enormes, como también un montón de artistas emergentes, de artistas nuevos, de gente que está dando sus primeros pasos. Está buenísimo que haya apoyos, que haya cosas que vos te presentás un proyecto y que te salga. O sea, no es que nadie te va a regalar nada, vos justificás por qué te tienen que apoyar a vos. No es que, ay, voy porque, ay, se me ocurrió, soy re loca, mirá los músicos que hago, apoyame, no. Hay gente que se dedica a eso, a ser jurado de esas cosas, y no es fácil, pero es parte del trabajo también. Y hay un montón de cosas valiosas. Yo lo veo acá en Uruguay, la cantidad de gente joven en todos los estilos, sobre todo muchas mujeres, que también eso es un cambio importante que se viene dando en los últimos tiempos, que son líderes de proyectos musicales en todas las áreas, de la cumbia, la plena, el trap, el rock, la música de autoras, en todos los géneros y los estilos. Hay como una profesionalización y una búsqueda cada vez más interesante en las nuevas generaciones de poder salir al ruedo, de poder mostrar su música. Bueno, ahí entra también la ley de cupo, que acá en algunos lugares se está discutiendo, pero de a poco vamos cambiando ese paradigma, y cuando vos ves un festival importante, grande, que sabés que lleva un montón de gente y en la grilla no hay ni una mujer, decís, epa, ¿qué pasó acá? O sea, no hay ninguna mina de todos los estilos que esté a la altura. O sea, empezamos de a poco a cambiar la cabeza en un montón de aspectos, y yo creo que eso recontra ayuda a visibilizar tu trabajo para después ir generando canales de trabajo, de laburo justamente. Te ven en un festival grande, te pasan en algunas radios, y ya es más fácil que después te conozca el de, no sé, Mendoza, que tiene el centro cultural no sé qué, le decís, ah, mirá, te habla fulana de tal, ah, sí, yo vi que estuviste en Encuentro en el Estudio, ah, sí. Es una red, es una cosa, como en todo trabajo y como en toda cosa que vos salís con tu producto, volvemos a la palabra producto, tenés que, de alguna manera, visibilizar y posicionarte. Hoy tenemos las redes, tenemos todo un mundo enorme de posibilidades y abanico de cosas que se abren como para llegar directamente a las personas. Eso es un medidor muy importante hoy. Pero ¿seguís esos números? ¿Seguís los números del streaming, los números de me gustas, esas cosas? ¿Sos de verlo o dejá que se encargue otro? Tengo ahí, tengo gente que me ayuda un poco. Ahora que presento el disco en Buenos Aires el 30 de junio, en Niceto, el disco No, el último que grabamos, contraté una agente de prensa que va a trabajar, vamos a hacer mayo y junio a full, y contraté también una community manager que cubra todo eso, porque ya las nuevas generaciones no te escuchan radio, no te miran la tele, no nada. O sea, entonces, ¿para qué ir a las radios si la mitad, más de la mitad de las personas que capaz irían a verme no están mirando esto? Entonces, es como que se ampliaron unos canales de comunicación, que antes era exclusivo de los medios masivos de comunicación, a algo mucho más casero y mucho más cotidiano, que es esa comunicación directa con la gente, que bueno, estoy en un estudio de televisión, pero está bueno que alguien me esté filmando y subiéndolo a Instagram, yo qué sé, ¿entendés? Como... Y eso está bueno porque eso generó en la música independiente vías de comunicación gigantescas, ¿viste? Hay hoy por hoy un montón de bandas y de gente y de músicos que triunfaron primero en las redes, tuvieron, no sé, 2 millones de visualizaciones en YouTube, bueno, y entonces hizo que ya fueran un grupo o una persona que ya sabés que te va a llenar determinado teatro. Entonces... Ya te digo, está cambiando toda una velocidad estrambótica, también está cambiando la manera de recaudar, también está cambiando otro montón de cosas. Igual para mí lo que nunca cambia es eso, tu esencia comunicándose con la esencia de la otredad, ¿viste? De las personas que van y cortan y compran una entrada para ir a verte en vivo, más allá de que después te sigan mirando en YouTube, te escuchan a través de las plataformas que sí, aunque sea 0,0001, pero algo monetiza, y nada, y laburar y meterse y participar en las sociedades de autores y en las sociedades que ya existen, que regulan todo esto, que en definitiva nosotros, los artistas, somos los dueños. O sea, yo en AGADU, acá en Uruguay, que es la Sociedad General de Autores del Uruguay, agarro, voy y voto cuando son las elecciones. Hacen reuniones, yo participo, no participo, y yo no participo nunca, la verdad, pero podría, ¿entendés? Es un organismo que, en definitiva, depende de los creadores y las creadoras. Entonces, nada, es como que hay que asumir eso e irse profesionalizando, aunque a veces decís, no, ya se roban todo, que la, y bueno, no sé, un poco más o menos, no sé. También es la única manera que tenés de recaudar algo, y bueno, hay sociedades en el mundo que funcionan muy bien, que también tienen otras prestaciones de salud, seguro, a vos te pasó algo, te quebraste, quedaste inhabilitado, hay un respaldo para tu familia, para vos misma, porque yo me enfermo y no me puedo subir al escenario y lo cobro, ¿entendés lo que te quiero decir? Entonces, algo tenés que... Con algo formal tenés que contar. Una protección. Así como cualquier trabajador aporta, paga sus impuestos y aporta, y bueno, y tiene una cobertura social de determinadas cosas, ¿no? Seguro. Ana, muchísimas gracias todo este tiempo. Espero pronto nos podamos ver cruzando el charco de allá o de acá. Te buscaré ahí a ver si en otras condiciones fuera de la charla. Dale, dale, voy a estar yendo pila para Argentina porque voy a estar haciendo prensa para el 30 de junio ahí en Niceto. Así que nada, nos vemos, nos cruzamos por ahí. Una producción realizada por Radio Sur, Nicolás Gort y Tristana Producción. Producciones. Con el apoyo de Ibermúsicas, INAMU y Ministerio de Cultura de la Nación.